Buenas, buenas, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al programa número 50. ¿Qué tal? Volvimos con Pum para arriba. ¡Ya se ha acabado! ¡Ya se ha acabado! ¡Aplausos! ¡Estamos todos! ¡Sí! Obvio. No se escucha el espantazuera, pero... el asustazuera. Muy bien, muy bueno eso ahí, todo preparado el carnaval carioca. Sí, acá tenemos nieve loca, todo. Ah, bueno, listo. Bombucha para este día de calor. Unas bombuchas, ¿verdad? Nada de pintarse. Estaría. Y sí. Pero bueno, aquí estamos comenzando entonces este programa de Pum para Arriba, número 50, viernes, hoy 23 de octubre, día del cumpleaños del más grande de todos los grandes, Charly García, y además, bueno, Milton, por supuesto, también me hizo recordar el cumpleaños de el cantante de Virus, ¿no, compa? Sí, Federico Moura. Así sí. Es. Así que hoy cumple año Dios, que es Charly, ¿no? Exactamente, Charly. Así es. Ay, yo soy una favorita de Federico Moura, les comento, además de Charly. Pero bien son ahí. Mis favoritos, ¿eh? Y son de mi época. No, ni hablar. Bueno, a mí yo siempre digo que me hubiera gustado haber nacido en el 60, más o menos. Sí, vos sos. Vos de esa época. Sí, época, sí. Sí, soy, digamos, un cuerpo de 30 años con con ideas de 55. La reina de la flor. Ay, ¿qué va a ser? Bueno, ¿tenemos el tiempo por ahí para compartir en este día de solcito? Pero claro, el tiempo está todos los días. Muy acá bien, acá lo tenemos. El sol siempre está. ¿Qué día es hoy? Viernes 23. Bueno, hoy tenemos un día de 27 grados de máxima a las 3 de la tarde. Después empieza a descender y nos quedamos con 17 grados, 14 para la noche. Poco viento, 14 kilómetros por hora, así que va a ser un lindo día. Mañana va a estar caluroso, 31 grados, llegamos a los 31 grados y a la noche, el que quiere prenderse un jueguito para el asado, lo suspenda, porque hay ráfagas de 48 kilómetros por hora. Así que no es recomendable. Lo mismo va a pasar el domingo, también ráfagas a la nochecita. Y parece ser que el domingo se vienen las lluvias. No muchos milímetros, pero algo va a mojar. Algo va a ablandar un poco la tierra que está pidiendo agua hace tiempo ya. Hace bastante que no llueve. Prácticamente un mes hará, más de un mes que no llueve. Sí, ¿no? Mirá que venimos diciendo de la lluvia, de la lluvia, de la lluvia, y no aparece nunca. Siempre no, le decimos, no. Inclusive la mala onda que nos irradia ahí el pelado entre el viento y la lluvia y nunca pasa. Sí, es verdad, porque al final caen dos o tres gotitas y no es nada. O sea, no. Bueno, el sábado es verano, el domingo es invierno, porque la máxima son 16 grados. El sábado no, es 21, tremendo. Así que saquen el poncho y la malla, tengan a mano las dos cositas. Una locura es esto. No, terrible. Y viento. Claro. Bueno, el sábado verano, el domingo invierno, me encantó. Me encantó, Juli. Marca el domingo poncho. Bueno, ahí está. Esas son las recomendaciones del día. Y de esta manera entonces vamos al parte de prensa de la provincia de Río Negro y de Patagones, que también siempre comentamos la información importante que tiene que ver con los casos de COVID en la zona. Sobre todo, bueno, en nuestra ciudad de Viedma, y con una noticia de último momento que parece que se está pensando en volver con algunas restricciones anteriores, pero en un ratito lo vamos a charlar. Compas, ¿quién menciona el parte de prensa? Lo que tiene que ver con el COVID-19 en la provincia de Río Negro, en el día de ayer se registraron 490 pacientes confirmados, 63 de General Roca, 21 de Allen, 5 de Cervantes, 5 de Ingeniero Huergo, 2 de Mainqué, 5 de General Godoy, 27 de Villa Regina, 5 de Chichinales, 97 de Cipolletti, 10 de Fernández Oro, 11 de Cinco Saltos, 1 de Contralmirante Cordero, 3 de Barda del Medio, 2 de Campo Grande, 18 de Catrel, 31 de Choelechuel, 2 de Chimpay, 4 de Coronel Belisle, 6 de Luis Beltrán, 5 de La Marque, 9 de Río Negro, de Río Colorado, perdón, 58 en Viedma, 5 en San Antonio Oeste, 1 en Las Grutas, 80 en Bariloche, 3 en Dinahuapi, 9 de Ingeniero Jacobacci, 2 de Los Menucos, y salvo algún que otro pueblito perdido por ahí, creo que esto es casi el 80% de la provincia. Es bueno, increíble. Increíble, así increíble es. Increíble cantidad. Así estamos. Y acá en Patagones se sumaron 13 casos positivos en las últimas 24 horas por COVID-19, y 9 dieron negativo. En el total activo, al día de hoy, son 150 casos activos en la ciudad de Carmen de Patagones, y en Viedma son, para que ya lo tengo acá, se me fue, 635. Claro, ahí está, eso te iba a decir, los totales los tenemos ahí. Hay los activos, 4.929 en la provincia, 635, como dijo Gasti, en Viedma, 15.179 curados, 526 en Viedma, y 546 fallecidos, 27 en nuestra ciudad. Así que eso es el parte entonces como para, estar al tanto de cómo viene la cosa, ¿no? Por ahí... ¿Cómo, André? Perdón, no te escucho. Complicada viene la cosa, ¿qué te parece? No, tremendo. Y bueno, y ahí veíamos un... Los mensajes que nos dan desde el Hospital Sati, no nos alcanza la empatía, no sé que estamos pidiendo límites, no sé qué nos está pasando como ciudadanos, ¿no? ¿A dónde tenemos? ¿Nos tienen que restringir de todas partes? ¿Qué? Evidentemente, en diferentes ciudades de la provincia han tenido que poner límites precisos, como por ejemplo cuando fue el corte, ¿se acuerdan? En Conesa, hasta las 3 de la tarde circulaba gente y después de las 3 no andaba nadie, no tenía que andar nadie. Y así pasó también con otras localidades como Roca, como San Antonio, sin ir más lejos, San Antonio también hizo un corte de 2 semanas estricto y fue la forma para bajar hoy los casos. Claro, y lo pudieron controlar. Y claro, sí. Es la única manera. Si es necesario, hay que hacerlo. Justamente recién veíamos un leak, lo estaba abriendo, sobre lo que hablábamos antes de empezar el programa, que es una información de hoy, que Viedma ingresaría al ASPO como consecuencia del notable aumento de casos, que es esto que venía diciendo André. Hay temor por el elevado crecimiento de casos y por las dificultades para dar respuesta en el sistema sanitario. Viedma sería incorporada a las ciudades con aislamiento social preventivo y obligatorio como consecuencia del notable avance de los casos y la escasa disponibilidad de respuesta del sistema sanitario. Se sumaría entonces Viedma a las disposiciones que ya rigen en los departamentos de la provincia, como es el caso de Bariloche y General Roca. Ya habíamos hablado, ¿no?, el otro día que Viedma no tenía más camas, lo habíamos mencionado en el sistema de salud, ¿no? Y se estaba pensando en derivar a otros lugares. Ya se hizo, ya se ha derivado, ya están trabajando en otros lugares. Claro, exacto, ya se hizo, se está funcionando de esa manera. Claro, recordemos que se había contado también desde el hospital esta imposibilidad que por ahí no tienen los hospitales en el Alto Valle, que es derivar a otros hospitales. Acá no hay otro, no hay en la zona atlántica, no hay otro lugar que pueda tener la misma complejidad que el Hospital Sati. Tal cual. Sí, no pasa hay. Eso. No hay. No, es interprovincial ya, porque, digamos, te venés Bahía Blanca, lo más cercano, digamos, y de San Antonio, de Conesa, de Patagones, de todos lados mandaban para acá. Claro. Imagínate, ¿de acá a dónde mandamos? Ahí claro, está, Bahía Blanca, ponele que podría ser Bahía Blanca, no está en su momento. Ponele, volumen, pero también está colapsado. Así que bueno, hoy a las 3 de la tarde, el presidente Alberto Fernández, desde Misiones, probablemente, se dice 3 de la tarde, calculen una hora de retraso quizás. Sí, pero hoy va a ser la noticia. Hoy va a ser, ¿no? Hoy va a ser. Hoy va a ser y se va a anunciar esta nueva extensión de la cuarentena y haciendo hincapié en los lugares más, en las provincias más comprometidas y dentro de las provincias en ciudades puntuales que vuelven a fase 1, como sería el caso de Viedma. Sí. Bueno, ahí está. Para confirmar también, última, sí. En la jornada de ayer el intendente Pedro Pesati envió una carta a la gobernadora para el pedido de fuerzas nacionales para la noche de la ciudad. ¿En serio? No sabía. Mira vos. Ajá. Bueno. Bueno, ahora le quería dar la palabra a nuestra compañera Maga para poder entrar ahora sí en los festejos, saliéndonos un poco de las pálidas de las noticias del día de hoy, que bueno, digamos sí, por favor. Maga, no nos queda poder mencionarlo, pero bueno, hoy es el programa número 50. Es viernes y estamos de festejo, Maga, ¿no? ¿Cómo va a ver? Así es, si tu cuerpo lo sabe, Gir. Bien, ahí está. Bueno, nada, contarles que estamos muy contentos y contentas todos porque no sabíamos que íbamos a llegar a estar en este momento de festejar 50 programas de Pum para Arriba. Bueno, esta iniciativa surge a raíz de la pandemia, de estar en cuarentena, de buscar alternativas para poder estar más cerca de estudiantes y de las familias y de nosotros como comunidad educativa en general, ¿no? Ver de qué manera podíamos seguir manteniendo como ese contacto con la gente, aprovechando que contamos con esta super radio escolar y comunitaria que, bueno, que nos daba esta oportunidad. Así que, bueno, Pum para Arriba surge con esa iniciativa. Nos tuvimos que organizar muchísimo, tuvimos como muchos momentos para escribir, planificar y que nos además autoricen ir a la escuela, porque la primera parte, ¿se acuerdan que íbamos a la escuela? Claro, justamente yo quería mencionar algo de eso, ¿no? Decir por ahí, Juli, también Andre, cada una cómo lo vivió, cómo le pareció, cómo fue transitando, ¿no?, todo este momento, pero esto que decía Maga, fuimos un tiempo a la escuela, después tuvimos que volver a casa y estuvimos sin salir, nuevamente después empezamos a ir de nuevo a la escuela y después pensamos en esta alternativa de plataforma Meet, ¿no? Claro, bueno, recordar además, ¿no?, de que bueno, nuestra área, como área de educación no formal, además también se veía limitada. Justo anda Jero por acá. Hola, Jero. Estábamos limitados con todas las actividades que nosotros realizábamos. Entonces, bueno, una estrategia de poder seguir laburando y en contacto con la gente era esto. Así que, bueno, así surge la iniciativa y se fue transformando también en el camino, ¿no? Porque muchos aportes de docentes, compañeros, de estudiantes, que si bien, bueno, vamos a seguir bueno, transitando este camino y tratando de ir mejorando día a día, ¿no? Pero bueno, así que no sé, compañeras, si quieren agregar algo, yo estoy muy contenta. Sí, creo que todos, todos estamos muy felices, hemos logrado esto que es increíble, increíble que se haya formado ese puente del que hablábamos hace mucho tiempo, allá por un principio, en marzo, que queríamos llenar la radio de chiques y que estuviera todo de la mejor manera, y bueno, nos vino el baldazo de la pandemia que nos involucró a todos como comunidad educativa, como radio escolar, y nos pusimos al hombro este programa y dijimos, vamos, le vamos a dar para adelante con lo que podamos. Cuando empezaron a surgir los casos que todos tuvimos que guardarnos en nuestras casas y seguir haciendo nuestro trabajo docente, desde la escuela, pero en casa, y fue una experiencia, es una experiencia maravillosa, en la que se suma lunes, miércoles, viernes, nuevas experiencias, nuevas risas, renovamos la alegría, el compromiso. Bueno, la verdad, hermoso. Para mí, 50 programas maravillosos y van a seguir mucho más, y vamos a estar el año que viene, y vamos a seguir sumando cómo se pueda y de donde se pueda también, ¿no? Que esto ha sido todo un desafío que está en buen puerto y lo vamos a seguir, no nos vamos a hundir. Y además la palabra con el desafío, porque creo que fue un desafío esto de hacer radio. Sí. Yo por mi parte nunca había hecho esto. La verdad que bastante difícil. ¿Te acordás, Juli, al principio? No, pero... Que no querías saber nada. Yo digo, pero esta gente se le ocurre hacer radio. ¿Cuándo vieron un micrófono? Bueno, pero algunos estaban más acostumbrados. Después cantaban el fogón y todo. Y bueno, claro. Yo le quiero comentar a la audiencia que los primeros 5 o 6 programas, bastante, fueron como 2 semanas, Juli iba a la radio, pero se quedaba ahí afuera observando y no quería que la apuren. Digo, yo voy a entrar a mi tiempo, decía... Voy a entrar en mi tiempo, estoy viendo a ver cómo observando, nunca hice esto, voy a observar. Es y después ya estaba tirando coro. Pero bueno, fue, a ver, yo no sabía cómo era. Digo, ¿cómo van a hacer estos chicos? Pensaba. Y la mejor manera de aprender es mirar. Así que los observaba las payasadas que decían, lo que se divertían, y digo, claro. ¿Qué te describiste? Ya está. Me dio mucha gracia, me daba gracia, me hacía sentir cómoda. En el cómoda. Marco de esto educábamos. ¿Cómo? En el marco de esto educábamos, tirábamos. Claro, yo digo, pero a ver, ¿cómo se las ingenian esta gente? Claro. Porque yo soy como la más chacarera del grupo, ¿viste? A mí me ponen la tierra y soy Gardel, pero, ¿viste? Así de esta manera, yo... No me veía, pero al final me vi en la foto y la verdad que salgo hermosa. ¡Vamos! ¡Humildemente! Me encantó. La verdad que agradecida por haber participado en esto y seguir participando porque, mira, yo creo que nos hace estar cerca entre nosotros de alguna manera, nos hace estar cerca de nuestros estudiantes y de los docentes y además nos mantiene en movimiento. Hablando con uno, hablando con otro, yendo a la chacra, hablando con productores. Y cuando uno está en movimiento está como más vivo. Entonces creo que es medio terapéutico esto de buscar información, hablar con gente. Así que es lo mejor que nos pudo pasar en esta pandemia haber hecho la radio, creo. Sí, yo creo también que buscar las alternativas y poder encontrar esta forma de encontrarnos vía Meet para poder... producir el programa, llevarlo adelante igual, cada uno en su casa, como no nos queda otra, digamos que lo tenemos que hacer así, pero me parece que también comparto esta idea que dice Juli, de que nos mantiene activos, nos mantiene cercanos, estamos 3 veces por semana compartiendo un rato entre los compañeros y compañeras del área no formal, de la radio, y bueno, y no bajamos los brazos, digamos, me parece que eso también es para resaltar. Le fuimos buscando la vuelta y la encontramos, digamos, para poder seguir haciendo esto. Y yo también pensaba, mientras hablaban André, Maga, Juli, que los 50 programas se veían re lejanos en un comienzo. Parecía que... bueno, 50 programas vamos a llegar en diciembre, ¿viste? Una cosa así. Cuando nos pusimos a contar... que no fue durante todo el proceso, no hacíamos desde el programa 1, 2, 3. Medio como a mitad de camino empezamos a ver que se iban aumentando, digamos, cada vez más los programas y nos estábamos acercando. Y el fin de semana pasado yo les dije, che, compa, el viernes que viene es el programa número 50. Y nos quedamos como, es ya, ¿viste? Pasó rápido. Y bueno, y como dijo antes, sí, también sí. Se van a seguir sumando. Esperábamos que seguir el programa, pero en la escuela con todos los chicos ahí. Claro, también se veía como esa esperanza, ¿no? Pero claro, bueno. Teníamos la esperanza de que todo se normalice. Pero venimos bien, hoy hay que festejar, son 50 años. 50 programas. 50 programas. Pará, chiqui Legrán. Pará, la chiqui. Olvídate, capaz que llegamos a los 50 años. Claro, bueno, exactamente. Tranquila que no somos árboles, ¿eh? Bueno, vos, André, no vas a llegar, ya sabemos todo de tu larga edad, pero nosotros con los chicos seguramente llegamos al 50 programas. Claro, o sea, yo tengo unos adolescentes 31 años, discúlpame. No, bueno, algo, alguien más, Milton, ¿querés compartir algo desde la experiencia de este tiempo? ¿Algo que quieras recalcar? No, la verdad que bueno, viste que ante la adversidad uno va encontrando formas y también nos permitió conectar con un montón de gente de otros lados también. Gente de Mar del Plata, con el grupo DER, con una escuela también de educación especial, también del conurbano de Buenos Aires, el encuentro de radio de red rurales, bueno, en fin, con un montón de gente del municipio, del Consejo Deliberante, le fuimos encontrando por todos lados la vuelta de seguir creando nexos a pesar de estar en cada uno en su casa. Así que, nada, recontento eso también, me pone muy contento. Bueno, muy bien. De esta manera hacemos una pausita, Gas, ¿crees? Instinto de supervivencia. Hace tiempo que no leo ni veo nada porque me ofende que todo esté tan mal. Y hasta las personas lindas me dan rabia. Y los chicos y las chicas no hacen nada por cambiar. Porque algún día se va a abrir esta trampa mortal. Pero hasta entonces llevarás en tu cara una sombra. Y no presumas más de ser un humano normal. Y no te hagas más del kill que el defecto te nombra. Y yo te digo, hey, agradece el defecto. No es culpa tuya si la nariz no hace juego en tu cara. Y yo te digo, hey, agradece el defecto. Aunque te arregle las gomas, nena, seguirás siendo rara. We'll be right back. Ahí pasaba el dios Charlie cumpliendo 69, Pirulo. Charlie, la verdad que con toda la vida de este muchacho, es increíble que haya llegado, ¿no? A los 69. Increíble. Se tiró de un noveno piso, se estuvo de joda todo. No, no, es una locura la resistencia de Charlie, una locura. Bueno, Charlie, que se llama Carlos Alberto García, nacido en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, 23 de octubre de 1951. Bueno, cantautor, compositor, músico, productor, uno de los, para mí, de los padres del rock en nuestro país, en castellano, también incluso, junto a Los Gatos, Spinetta, bueno, fueron los que infundaron el rock en castellano, porque antes lo que se importaba era el rock británico o estadounidense, ¿no? Y bueno, Charlie, un privilegiado con oído absoluto. El oído absoluto significa que pueden reconocer las notas musicales sin tener ninguna referencia. Él puede estar con los ojos cerrados y escucha un ruido y sabe en qué nota está, por ejemplo. Y a los 4 años empezó a tocar el piano, a los 12 se recibió como de maestro de piano, concertista de música clásica. Así que, bueno, nada, eso como para empezar, para leer la infancia de Charlie, y después por ahí vamos a ir contando un poquito de las bandas en las que formó parte. ¿Shir? Sí, acá estoy, estaba escuchando atentamente, quería intervenir, digamos, en algún momento, decir todas las cosas que hizo, que vos estabas mencionando, se tiró de un séptimo piso, ¿noveno era? ¿Noveno o séptimo? No me... Creo que era el noveno. Noveno, bueno, se paraba en el piano en el medio del recital, revoleaba el micrófono a la gente, no, cosas ha hecho Charly García de una, no sé, de todo lo habido y por haber, lo ha vivido, y bueno, nada, siempre agradecidos y agradecidas por la música que nos ha dejado, que todavía hasta el día de hoy, por supuesto, nos deja y nos hace compartir, cosa que yo considero que nunca va a pasar de moda. Es el artista más grande de todos los tiempos para mí. Es parte de nuestra cultura, Charlie, ¿eh? Es parte. Exactamente. Es parte de la religión. Sí, no, es increíble todo lo que ha hecho en su carrera, la significancia en cada uno de los argentinos en diferentes estados, pero uno puede relacionar sus temas y cantar sus temas, los chicos de hoy cantan sus temas. Sí, además yo creo que respetado en todos los ámbitos y en todas las cuestiones musicales, ¿viste? Uno de los únicos, bueno, obviamente que se ha hablado de la competencia con Fito, bueno, las cosas que se hablan siempre de todas las bandas que ya sabemos, digamos, Soda Stereo, Los Redondos, Fito Páez, Charlie, ¿no? O sea, esas cosas que suceden, ¿viste? Así como en el colectivo de la sociedad, pero yo creo que es respetado, sí, como artista en todos los ámbitos musicales, y siempre va a ser como un embajador, digamos, de la música argentina. De esta manera, vamos a seguir hablando de Charlie seguramente, sí, en un rato con el resto de los temas que pensamos para hoy, pero es momento de pasar al Abriendo Cocos de este día. Ay. Hoy la clase es en tu casa. Abriendo Cocos. Bueno, y ahí está entonces la presentación de este Abriendo Cocos en el día de hoy. Juli, ¿querés decirnos algo? Tenemos Huerteando en Cuarentena. Sí, a ver qué nos dice, Juli. ¿Nos escuchas? Sí, hoy tuvimos un encuentro con Pato, nuestra compañera amiga ya. Ya es amiga, ¿eh? Es más, vamos a ir al mar y todo, mirá lo que les digo. ¡Vamos! Muy bien. Tantas veces que voy ya nos hicimos amigas. Así que estuve en sus invernaderos, siempre tan hermosos como todas las veces que voy. También estuve hablando con René, dijo que próximamente se va a incorporar en esto de las entrevistas. Así que bueno, no sé, hicimos un audio ahí, lo tendrá nuestro compañero para pasar. Qué lindo. Buenas Juli. Tardes, queridos oyentes de Radio El Refugio. Y acá escuchan los pajaritos porque estamos con una linda tarde de sol en la Chacra de Pato nuevamente, donde hoy nos va a comentar cómo es el cultivo de frutilla. Hola, Pato. Hola, buenas tardes. Nuevamente aquí con Julieta. Hoy nos va a tocar hablar un poco de la frutilla. Esa fruta tan rica que es de esta, estación, tenemos 4 o 5 meses para poder cosecharla, cultivarla. Bueno, les explico un poquito. La frutilla la pueden conseguir el plantín donde sea, en cualquier vivero, en cualquier lugar que vendan flores, lo pueden conseguir. Los viveros tienen todos, yo he recorrido y tienen todos. Sí, todos. Bueno, la manera más sencilla de poder cultivarlas es, por ejemplo, lo pueden poner en tierra, a 30 centímetros, y si lo quieren hacer un poco más práctico, como un poco más para reciclar, lo pueden hacer en botellas plásticas, que lo pueden poner en forma vertical, colgadas con un hilo, un alambre, hacia arriba, cosa que la frutilla, la planta va a ir dentro de la botella, cortada, por supuesto. Claro. La fruta va a ir cortada al aire. Cortada por la mitad sería. Sí. Bien. Sería como macetas. Sí, sí, macetas recicladas. Sí, sí. La frutilla va a estar dentro de la botella, pero la fruta en sí va a colgar. Va a colgar. Claro, y evitamos el contacto con la tierra. Con la tierra, sí va. ¿Y? Sí. Y necesita agua bastante. Bien. No en horarios de sol. Bien. Sí, porque se enferma mucho, le entran mucho los hongos. Bien. Que los podemos combatir con caldo ceniza. Caldo ceniza, que todos ya saben cómo se hace, lo dijimos en el programa anterior, si no mal recuerdo, así que buenísimo, lo controlamos con eso. Sí, lo único, no lo pulvericen cuando esté en flor. Bien. Con flor no lo pulvericen, puede ser antes, y si les ataca algún pulgón también, pero no en flor. Eviten en flor o en días de calor. La planta tiene que estar húmeda para poder pulverizarlo, y no en flor. Bien. Después pueden hacerla en forma horizontal, en los caños de PVC, que pueden también poner plantitas a 20 centímetros, que la plantita va, igual, la fruta va a ir para el al aire. Va a colgar. Va a colgar, bien, sí. Bien. Se puede hacer eso. Hay un montón de formas de poder cultivar la frutilla. Buenísima la data con la frutilla, que aparte es riquísima y es deseada por todos los consumidores. No esperamos la primavera para poder tenerla. Bueno, Pato, y decime, ¿qué otro cultivo fácil de obtener podemos hacer? Los zapallos, el anco, por ejemplo. O sea, vamos a la verdulería, nos compramos un anco para comer al mediodía y sacamos la semilla, así de sencillo. Sí, sí, sí. Ah. Eso es lo más práctico. O sea, es una de las verduras, se podría decir, una que se puede sacar semilla uno mismo. Vas a la verdulería, cortás, te comes el zapallo, te guardás las semillas. Bien. Lo que podés hacer para poder saber si están buenas o no, sacar las semillas, lavarlas, dejarlas en remojo un día. Bien. Unas se van a bajar para abajo, otras se van a subir para arriba. Las bien. Que se suben para arriba no sirven, están vacías. O sea, las que flotan están no muertas. Sí, sí, no sirven. No van a germinar. Bien, bien. No van a germinar. Las que van para abajo, sí. Bien. Van a germinar, las sacás, las secás y después las guardás. Que no las guardes húmeda. Y si querés sembrarlas enseguida, por ejemplo, ahora te vas a comprar y querés hacerlo enseguida, podés ponerlo. Bien. Eso se puede poner en un espacio, tiene que tener lugar. Porque son muy grandes las plantas, sí, ¿no? Sí, son como tipo enredaderas, ¿viste? Bien. ¿Y qué distancia más o menos? A 50 centímetros, entre planta y planta. Bien, sí, bien. Tiene que tener espacio. Es una planta que te va a servir, es una semilla práctica, te sirve, no te va a dar cantidad de zapallo, pero te va a dar unos buenos zapallos. Pero nos vamos a cenar un rico zapallito. Sí, sí, sí, vas a tener. Aparte, es muy linda la planta, muy vigorosa, tiene unas flores hermosas y te atrae bastantes animales. Muchas mariposas, he visto. Sí, sí, sí, te atrae muchísimos insectos. Buenísimo. Bueno, ahí estábamos con el cultivo de zapallo y pato. Ahora va a dar un saludito a la radio porque hoy cumplimos los 50 programas, así que va el saludito de Pato. Buenísimo. Quiero felicitar a la Radio El Refugio, una radio que tenemos acá en la zona del IDEBI, muy buena. Les les mando un abrazo, un beso a todos los conductores, a los que están dentro de la radio, que sigan adelante, felicidades por los 50 años, que sigan más, que nos sigan acompañando acá en Las Chacras. Buenísimo, bueno, gracias queridos oyentes, acá estamos con Pato y nos despedimos. ¡Saludos! Bueno, muy bien. Ahí el Pato está como yo, che, 50 años quiere festejar enseguida. Nah, tremendo. Sí, sí, bueno, ¿por qué no? Eso es una buena. Qué hermoso saludo, Juli. Muchas gracias. Sí, relito. Ya nos están indicando que llegamos a los 50. Sí. Bueno, y le damos la bienvenida a Aníbal, que se acaba de sumar. Hola, compañeros. Felices 50. Qué lindo. Bueno. Hablando de 50, justo entra Aníbal, che. Mirá vos. Sí, yo cuando llega a 50 ahí voy a ver cómo voy a estar. El 50, que se quiere hacer el joven, ¿vieron? Qué bueno, cuando llega a 50. Aníbal. 50, porque no cuenta más. 50. Ya, no, ya no cuento más. Muy buena. Ya no cuento más. Muy buena. Bueno, ahí me mandaron las fotitos de los premios, ¿lo vieron? Sí. Espectaculares. ¿Qué dulce será? ¿De qué zona? ¿Verdad? Parece que uno es de membrillo, tres. Es un dulce de pollo. Ah, no, es un escabeche. Escabeche de pollo, dos dulces de membrillo de la sala de industria de la escuela, sin conservantes, sin aditivos, sin permitivos, sin azúcar, sin gusto a dulce. Bueno. Ya, bueno. Con permitidos. Con permitidos. Son los más sanos que hay. Te podés comer los tres frascos a la vez que no te pasa nada. De paso, Aníbal, ya que estás hablando de los premios, comentemos eso, porque todavía no hemos mencionado mucho con respecto a este festejo de o sea, que estamos transitando, digamos, los festejos del programa número 50, pero no dijimos que Milton tiene todo preparado para hacer el sorteo, que estuvieron participando los alumnos, los profes y la audiencia por las redes sociales. ¿Quieren compartir algo de eso? Yo estuve anotando la cantidad de personas que participaron por internet, dejando su apellido y el número de documento. Oya. No sé, como 40 y pico más o menos. Y después, obviamente, las personas que participan todos los días de nuestro programa con sus programas, por ejemplo, Octavio, la profe Eva, Valeria, Marina, que tienen sus segmentos, ya entran por defecto. Digamos, ya están anotadas por defecto. No hace falta que... Ustedes no se habrán anotado, ¿no? No, nosotros acá, los que estamos acá en la radio, ninguno. Ojo, aclaro a la audiencia que ninguno de nosotros... Muy bien, ninguno. Y bueno, hay un montón de premios, también está lo de Maga, que se mandó una torta, hasta no sé qué hora estuvo de la madrugada haciendo la torta. Hay dos botellones de salsa riquísimas también. Oh, hay un montón de cosas, todas cosas ricas. Bien, buenísimo. Bueno, y seguimos entonces con un poquito más de programa. Por ahí podemos hacer una pequeña pausa para luego dar lugar al Tutti Frutti, que tenemos sorpresitas. Puedo ver y decir. Puedo ver y decir y sentir, algo ha cambiado. Para mí no es extraño. Yo no voy a correr, yo no voy a correr ni a escapar de mi destino. Yo no pienso en peligro. Yo para mí lo tengo que saber, pero es muy difícil ver. Algo controla mi ser. En el fondo de mí, en el fondo de mí veo temor y veo sospechas. Con mi fascinación nueva, yo no sé bien qué es, yo no sé bien qué es, vos dirás, son intuiciones verdaderas alertas. una parte de mí dice stop. Fuiste muy lejos, no puedo contenerlo. Trato de resistir, trato de resistir y al final no es un problema. Qué placer esta pena. Si yo fuera otro ser, no lo podría entender. Pero es muy difícil ver si algo controla mi ser. Puedo ver y sentir y decir. Y ahí escuchábamos un temazo de Charlie, Influencia. Milton, ¿algo para compartir? Sí, por ahí para seguir contando un poquito la historia de Charlie. Bueno, ya habíamos contado que nació en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Caballito. Y Charlie viene de una familia muy acomodada, de clase alta, digamos. Es hijo de Carmen Moreno y Carlos Jaime García Lange, que era el ingeniero dueño de la primera fábrica de formica de Argentina. Y era descendiente de holandeses por vía materna. Así que, bueno, ellos vivían en una casa muy acomodada, tenían sus niñeras personales y tutelas. De hecho, ellos, los padres, por ejemplo, viajaban a Europa, lo dejaban con sus niñeras y abuela. Y, bueno, que también fue lo que le provocó una crisis nerviosa a Charlie, que le provocó el característico vitiligo que tiene. Exactamente, así es. El bigote de un color y de otro, de que tiene blanco, bueno, ese es el vitiligo de Charlie, ¿sí? Claro. Así que, bueno, nada, y ya desde, bueno, desde muy temprana edad, de los 2-3 años, ya podía sacar melodías de oídos de cajas musicales, y ya a los 4-5 ya podía interpretar cosas en un piano por primera vez, tocando por primera vez en un piano que había escuchado, por ejemplo. Así que todo con esa línea de música clásica, hasta que, bueno, hasta que en la adolescencia se encontró con los Beatles, los Rolling Stones, The Who, y ahí empezó su parte rebelde, de pelea con la familia, de letras contestatarias, creó Sui Generis con Mr. Claro. Mestre, también, que, bueno, fue una banda icónica en nuestro país, y, sí. Y a partir de ahí estuvo también con Por Su Gieco. Después con Serú Girán, ya consagrado, para mí la mejor banda de la historia argentina. Para mí Serú Girán. La Máquina de Hacer Pájaro estuvo antes de Serú. Estuvo antes, iba a decir, sí, exactamente. Estuvo La Máquina de Hacer Pájaro también, para mí, lo mejor con música progresiva. Lo mejor de la música progresiva. Para eso no, bueno, ¿no? Toco después con Mercedes Sosa, con todos. Se formó parte de los grandes de nuestro país. Así es. Bueno, muy bien. Ahí seguíamos un poco con la historia de Charly García, y es momento de pasar al Tutti Frutti. ¡Ah! ¡Stop! Tutti Frutti. El Tutti Frutti de la ESPA. Bueno, y hoy tenemos en este Tutti Frutti de este día viernes, el programa número 50, tenemos dos sorpresitas que nos han enviado, obviamente, los participantes fieles de este Pum para Arriba. Así que, nada, no sé si alguien quiere decir algo, pero yo quiero que los escuchemos ya mismo. Hola, ¿cómo están? Yo soy Octavio Torres Pereira. Felices 50 programas del programa Pum para Arriba de mi querida Radio El Refugio. Les mando un abrazo muy grande y que se cuiden mucho y que tengan un festejo súper maravilloso. Los quiero mucho. ¡Chao! ¡Vamos, Octi, querido! ¡Vamos, Octi! ¡Qué hermoso! ¡Me encantó! Hermoso mensaje que ayer... Bueno, también es un video, en realidad, que después lo vamos a subir al Facebook. Claro. Y estaba muy contento por mandarnos un saludo y que nosotros les mandemos un saludo también por la radio. Así que le mandamos un abrazo grande. Un abrazo grande, Octi. Gracias, Octi. Un besote. Vamos a contarle a la audiencia que Octi es el que nos lee esos cuentos maravillosos que siempre nos hacen un mimo al alma, con historias geniales que él descubre y que luego las presenta acá en el programa. Así que, bueno, Octi, gracias por tu mensajito y, bueno, vamos Pum para Arriba, ¿eh? Más cuentos. Así es, y ahora escuchamos otro compañerito que de Pum para Arriba que nos saluda, a ver, de esta manera. Las mascotas, bueno, para mí la doy la más linda que hay, una experiencia muy linda y hay que disfrutarlo mucho. Mis sueños para el año 21 es volver a la escuela, estar con mis compañeros y profes y tener contacto de nuevo con ellos. Volver a la radio, volver a la técnica, ver lo que hay. Hay que disfrutar mucho. Y bueno, y ahora cuidarnos en la cuarentena. Mando un saludo grande y bueno, feliz 50 programas de Pum para Arriba. Nos queda mucho. ¡Qué grande, Juan! Juan quiere volver. Obvio, quiere volver, como todos nosotros, Juan, y también te extrañamos. Volver a radio es lo más lindo que hay, tira, ¿no? A mí me parte. Me parte Juan el alma. Es el refugio de las mascotas. Claro. Se lo contó ahí medio a las apuradas, pero quería decirlo y con el mensaje. Me encanta porque nos está escuchando. Claro, Juan y seguía el quirófano móvil. Él rastreaba ahí, él sabía dónde estaba, cuándo tenía. Toda la información. Las qué? Las protectoras. Ah, las protector. Sí, sí. Y todo su deseo para el 2021, ¿no? Que nos podamos volver a encontrar de manera presencial y física. Que bueno, él ama la escuela también y también nosotros lo queremos mucho y le mandamos un fuerte abrazo. Y ojalá que nos veamos pronto también, Juani. Un abrazo grande. Así es. Bueno. Tengo otro saludo que nos llegó. Dale. Dice, hola gente linda de Radio El Refugio y principalmente al programa Pum para Arriba, acompañándolos desde el primer programa, así que cómo no estar hoy festejando los primeros 50. Los felicito por animarse a esta propuesta y continuar adelante ante la adversidad. Muy buenos los temas que tratan y la música que eligen, a seguir tirando buenas ondas y pum para arriba. Por muchos programas más, saludos para todos y todas. ¿A qué sé quién es? Yo adivino también. Alguien que empieza con N, el nombre. Sí. Que nos acompañó, que es el fans número uno de Pum para Arriba. Claro, nuestro fans. Norberto. ¡Vamos, Norberto! ¡Esa! ¡Norberto! ¡Ídolo! ¡Qué capo! Mirá si se gana algo encima. ¡No! Ojalá. Ahora pensé que está arreglado. No, no sé si habrá comentado. Tenía que cumplir los requisitos. Claro, hay que buscarlo. Los requisitos. No, yo ya lo ingresé por ser el fan número uno. Lo ingresé por la puerta de atrás. Sí. Pero más vale, mandó un audio diciéndole a Escabeche, preparándole el cacho. Mirá que no va a entrar. Claro. Si no, viste, no puede ser. Es así. Está muy bien. Bueno, y continuamos entonces con este programa. A ver, ¿qué hay tenemos? Hay otros saluditos también. Hay otros saludos. Dale, vamos con los saludos. Buen día. Acá al lado tengo a un... Y felicitaciones por los 50 días del programa Pum para Arriba. De parte de Gladys, saludos. Ahí pasaba. ¡Ya! Desde Mar del Plata. Mar del Plata, ¿no? Sí. Mar del Plata, nos están pidiendo que el verano seamos parte del verano en Mar del Plata, que o seamos la radio allá, no sé cómo vamos a hacer, pero bueno, nos están pidiendo. Vamos a hacer temporada en Mar del Plata. Nos están pidiendo temporada en Mar del Plata. Bueno, me muero. Vamos a hablar con Moria Kazán, con Miguel Ángel Cheruti y a ver si. Dale, después lo llamamos, ¿no? Qué espanto, por favor. Con los lobos va a hablar vos, Milton. Bueno, Mishimoshi. Juli, ¿tenías a alguien más que nos quería saludar o no? Sí, acá tengo al lado un enano mío. Hola, hola radio, y les quiero mandar un muy, pero muy felices 50 programas del Pum para Arriba. Acá tengo a Faustito y quiere hacer en vivo un poquito de su micro. Así que dale, vamos. Dale, dale, sí, queremos escuchar. Nos prendemos, vamos a hacer un mundo curioso de dos curiosidades y tres adivinanzas para hacer. Dos. Bueno, empecemos. ¿Sabían que los ingenieros de audio de Minecraft viajaron hasta China para grabar y usar los sonidos que hacen los pandas, así incluirlos en el juego? No. No sabíamos. Muy, que yo, imagínate que yo no lo sabía. Pero Fausto, bueno, ¿vos jugás al Minecraft? Escuché que te dice algo, Milton. ¿Vos jugás al Minecraft? No, lo tenía, pero no lo juego más. Ah. Lo juego en la tablet, creo. ¿Y qué sonido hacen? ¿Están comiendo bambú? ¿Masticando caña de bambú? Sí. Ah, eso era lo que estaba pasando en el video. ¡Fa! Tremendo. Así que hasta China llegaron. Bueno. Vamos con el segundo datito curioso. La lengua de las jirafas son azules para protegerlas de las quemaduras solares, ya que pasan hasta 12 horas del día comiendo de las ramas de los árboles. A pleno rayo del sol. Ahora vamos con las... ¡Ah! ¡Otras verdad! ¡Claro! Yo siempre veo las jirafas, cuando miraba mucho tele cuando era chico, que miraba los programas de la selva, las jirafas siempre están con la lengua bien alto, sacando para comer las hojas de alto. ¡Es verdad! Claro, aparte no hay nada que las tape, si está tan alto que, claro, le da el sol directamente. A la lengua. Mirá qué dato, qué datazo. Son herbívoras, por eso se la pasan comiendo todo tipo de árboles altos. Y... no comen de abajo, no comen abajo de los árboles, no comen el césped, porque si comerían abajo, los depredadores tenían más facilidad de agarrarles el cuello, porque los tienen largos. Y por eso la naturaleza desarrolló el cuello largo de la jirafa para comer las ramas de arriba. Mira. Así los depredadores no las atacan. Se pueden dar foto. En cambio, si le muerden el cuello un león, ya no tienen posibilidad, ya la mataron. Una pata ya se da cuenta y sale, rajando. ¿Qué? Ah, no, es terrible, no, es tremendo. No, es tremendo. A jugar a las adivinanzas con Milton, Radio El Refugio, Gastón y Maga, Andrea, Shirley, Aníbal, ¿vale? Empecemos, y Julieta. A ver. Donde hay ríos, pero no hay agua, ciudades, pero no casas, bosques, pero no árboles. ¿Qué es? Un hormiguero. ¿Dónde ¿Qué dicen los votos? ¿Dónde hay ríos sin agua, ciudades sin...? En un mapa. ¡Uy, adivinó! ¡Upa! ¡Adivinaste! ¡No, vamos! Lo sabía. Le juro que sí. Ahora vamos a... Bueno, otro. Vamos a hacer otro adivinanza. Dale. Silva sin labios. corre sin pies. En la espalda te pega y no lo ves. ¿Qué es? No, ahí sí que mierda, es. Pero, otra vez, a ver, decilo otra vez, no. A ver. ¿Cómo? Pará. Es el... Es. Silba sin labios. Corre sin pies. En la espalda te pega y no lo ves. El viento. La sombra. Y el, es el viento. Me parece capa. Bueno, vamos a adivinar uno cada una, che. ¿También? Son adivinanzas muy difíciles, creo. La googlearon. Muy difíciles. Tramposa. No googleamos, che. No se me hubiese ocurrido nunca, ¿eh? Y muy felices 50 programas de Pum para Arriba. Acuérdense de siempre escuchar 89.9 y Radio El Refugio. Y no les digo más. Chao, hasta la próxima. ¡Bravo! ¡Gracias, Fausto! Un abrazo grande. Espectacular, ¿eh? Buenísimo. ¡Qué bárbaro! Tremendo, tremendo. Todo con la boca abierta. Impresionante. Ah, increíble. Me mató lo de la jirafa. ¿Lo de la jirafa? Sí. Lo de la lengua azul. Bueno, acá hay varias con la lengüita rápida. No podía haber un programa en paz, ¿no es cierto? No lo puede, no lo tolera. No puede. Que Dios le conserve la lengua, acá adentro, ¿eh? Empezando por el pelado. Qué chumba, ¿qué? ¿Qué hago? ¿Lo saco? Sí. Pongo acá. Eliminado de la luz. Muchalo, está listo, ya está. Censura, apliquemos. Censura. Bueno, y nos vamos acercando al final. Sí. Pum para arriba. Milton, ¿cómo hacemos el sorteo? Contanos, a ver qué estás preparando. Y acá tengo una bolsita con todos los nombres cortados, que muy bien. Todos son nombres, yo después voy a subir una foto, todos los nombres escritos, sí. Y los corté y los metí en una bolsa, yo voy a hacer un videíto mientras el celular me lo permite. Sorteo tradicional, de papelito. Sí, sorteo tradicional de papelito. Un Susana. Bien. Y aproximadamente casi 50, Magulá, hay un montón. ¡Esa! Bien. Bien. Tremenda convocatoria. Tremendo. ¿Cómo, 50? 50 programas, 50 participantes. Y más o menos. Redondeamos ahí si quieren. Dale. Sí. No vale sumarte, ¿eh? No, el ganador es Milton. Bueno. No, lo que sí es un peligro está mi hermana que se gana todos los sorteos habido y por haber en Facebook. Es un peligro. Sí. Yo solamente le digo. Ayer cuando la vi que comentó, digo, algo se va a ganar esta chica. Sí, yo también. Son 4 premios, recordamos a la gente. Dale. El primer premio es una torta hecha por Maga, que ahí mandó una foto, después la vamos a subir al Facebook. Tremenda, tremenda torta. Una docena de facturas de la panadería Austral, también riquísima, ¿saben lo que son esas facturas? Sí, que ahí vamos a recordar, una vez que tengamos ganador, ganadora, le mandamos los datos a la gente de Austral y pasan a retirarlas ahí. ¿Y cómo lo pudo retirar si no sé la dirección? Guatemala 428. Ah, muy bien. Viedma. Guatemala. Perfecto, esquina Moreno ahí, cerca, en las mil. Atendidos por. Sus propios dueños. Guarda. Esa, muy bien. Va. Ahí va. Bueno, el tercer premio sería... un dulce y una salsa, porque estaba chapoteando. Un dulce y una salsa. Y el otro premio. ¿Cómo era? Un dulce y un escabeche. Ay, se me perdió. Sí, sí, me perdió. Así, ¿no? Un dulce y una salsa. Y un dulce y un escabeche. Ahí va. Sí, así es. Me gusta el todo lo que es en vivo. Un viaje en micro al Cóndor y de vuelta. Y sí, mira, no tenía nada mal, con todo lo que está saliendo, lo que sale, no tenía nada mal. Bueno, empiezo, para que me ponga a grabar mientras. Y... Dale. Vamos, música, dale. Una música de tambores, de algo. Una cosita. A ver, Gati, que nos mira. Y esto para mostrar... Los platillos. Claro. Prender la cámara, Milton. De la cámara que te queremos ver. Así te vemos, claro. Posta. No, pero pará que tengo que grabar con el celular, no puedo, pará. Iré, pero hacerlo para. Claro. No, pero tengo que subirlo después con el celular de acá. Bueno, vamos a ir en vivo mientras. Así que, acá estamos con el sorteo, están los nombres en la bolsita y vamos a sacar el primer premio que es la torta. A ver si puedo encontrar una música. A ver. Y el primer premio de la torta es para. Chan. Apellido Olate. Olate y los tres números del DNI es 020. Así que Olate 020 se ganó una torta. Vamos a estar poniendo en el Facebook. Vamos con el segundo premio. Música de sorteo, porque no se escucha bien la de. Una docena de factura. Es para. Scro, el apellido es Scro y termina en 101. Ahí vamos. Se ganó una docena de factura. Ahí va, muy bien, ok. Ahí estamos. Vamos con el tercer. Con el tercer premio. Un dulce y una salsa. Dijimos que es para. A ver. Velázquez, apellido Velázquez 721, termina el DNI. Muy bien. Se ganó un dulce y una salsa de la escuela. Y vamos con el último premio: un dulce y un escabeche. Para Michael Pérez Hueso, que participó. ¡Mirá! ¡Michael! ¡No! ¡Michael, muy bien! ¡Mirá, nuestro rapero! Se ganó un dulce y un escabeche. Muy bien. Así que ahí fueron todos los participantes. Y ¡Nuestro rapero! Así es, gente, bueno, gracias por participar. ¡Muy bien! ¡No hay más sorteos! Ahí está. Es que todos los viernes vamos a sortear. Lo tuve que hacer medio rápido porque mi celular no graba mucho. Entonces, ¿para qué? Deje de llorar por el celular. Yo creo que de alguna manera mística pretende que le compremos un teléfono. Y deberíamos empezar a hacer una vaquita para el programa. Teléfono para Milton. ¿Te parece? Uno para cada uno, nos vamos turnando, una cosa así sería. Claro. Estamos llegando al final de este programa número 50. No queda nada, ¿Alguien más quiere compartir algo desde la experiencia, desde lo que hemos atravesado? Aníbal, no sé si vos no estabas, me parece, cuando hablamos. Algo desde el área que tanto se ha luchado por estar con el tema de la radio, y creo que tenés que decir algo, Pela. Y un poco ya lo habíamos hablado el otro día, ¿no? Que no vale llorar. No, estoy re contento porque estamos reafianzados en la localidad, reafianzados en cada familia, reafianzados dentro de la escuela. Hemos luchado tanto porque la experiencia nos llevó a que en un momento nos quisieron borrar del mapa la radio y la luchamos un montón. Y dimos muestras reales de que la radio sirve, de que la radio es un proyecto impresionante, de que lleva gente, de que están con los estudiantes, que se levantan a la mañana, y muchos de los chiques se levantan a la mañana solo porque saben que van a poder decir algo, que van a poder expresar, que van a poder sentir alguna cuestión distinta de lo que es algo escolar común y estructurado. Entonces eso ya con eso para nosotros es un proyecto ya más que válido, ya nos podemos quedar más que tranquilos sabiendo que pudimos demostrar, no solamente en la lucha, ese tiempo que nos costó tanto sostenerla, sino que ahora lo podemos demostrar con una realidad, ¿no? Concreta, de que escuche el programa, se da cuenta que la radio sirve, que la radio es pedagógica, que la radio acompaña, que la radio ayuda. Así que bueno, creo que ya más que esto, no hay que decir nada, solamente alguien que escuche el programa y se venga a la radio a hablar con los pibes en la escuela, bueno, no se puede, pero se va a dar cuenta que es un proyectazo y bueno, estamos felices por eso. Así es. Bueno, Aníbal, muchas gracias por esas palabras. Y bueno, nos vamos despidiendo de este programa número 50. Seguiremos obviamente la semana que viene y transitando hasta fin de año todo lo que queda de la cuarentena con la información pertinente de los pasos que va siguiendo el COVID en nuestra ciudad y con también el Seguimos Educando, el Tutti Frutti, las efemérides, todo lo que venimos aportando, apostando también siempre a seguir en contacto con la comunidad, comunicar la zona rural con la ciudad, estar en contacto con los estudiantes y con los docentes de la escuela, lugar que recontra extrañamos, que estamos haciendo desde casa la radio, pero bueno, hay que seguir así, poniéndole siempre la mejor para poder seguir avanzando. ¿Alguien más quiere dar un saludo? Si no, nos despedimos. ¿Tenemos? Y ya estaba hablando con el micrófono apagado. No, con razón, estaba medio en silencio, me parecía. Pero no, nada, creemos que ya hemos dicho todo y nada, viernes, gente, a disfrutar, pero cuidarnos. Sí. Vamos con el fogón y cerramos con esta mil. Con ese estallamos hoy. Hoy no tenemos un día como hoy. No había rico. No hay. Ay, me recolgué entonces. Bueno, entonces quería decir también que fue el cumpleaños de cosas, de Federico Moura. Dale. Con un tema de virus. Que tanto cumpleaños de Federico Moura. Tenemos. Que sí, hoy cumpliría 69 años como Charlie. O sea, el mismo día, el mismo año. No me ilusiono. El mismo día, el mismo año. Sí. Increíble. Increíble. Sí, uno de los músicos más influyentes también del rock nacional. Realmente, una banda zarpada. Sí, tremendo. Así que si tenemos algo de virus para, justamente virus para la ciudad, no, pero bueno, virus musical, un poco de virus musical. Ya teníamos que cerrar con algo. Mucho con el Pela. Wow, ya teníamos que cerrar con algo. Pela, te extraño, Pela. Hola, bueno, es que el fanático de virus es Octavio, ¿sabían ustedes? ¿Se acuerdan? Sí. Claro. Bueno, que es fanático de Virus. Ah, no me acordaba de eso. Sí, le va a encantar. Siempre que iba, que terminaba su programa del Mundo de Octavio, se ponía a escuchar una canción de Virus con los auriculares antes de volver al aula. Ah, bien ahí. Claro, porque era 50-50. 50 para leer y 50 para sentarse a escuchar Virus un rato. Bien. Sí, no, fanático total. Así que le dedicamos esta canción también. Le dedicamos esta canción y un tiempo de semana para todos. La pasamos de 10, hermoso. Dale, bueno. Bueno, gracias compañero por el acompañamiento, sube la masa. Bueno, nos encontramos. Tenemos un área impresionante, el área que tenemos con ustedes. Estoy re contento y re feliz de tener la gente que tengo acompañándome en esta área y en esta radio. Así que bueno, unos capos totales ustedes. Gracias. Me vas a llorar. Gracias Aníbal, también por la confianza y por el lugar para poder hacer lo que hacemos, ¿no? De eso también se trata. Bueno, así que vamos a estar también publicando los ganadores del Facebook y la cosita de la escuela, calculo que las tiene el Pela, se podrán convenir, arreglaremos con el Pela para las cositas de las escuelas y el resto para la torta, ¿dale? Así bien. Que bueno. Perfecto. Bueno. El último. Ya, nos vemos, buen fin de semana. Nos vemos, disfruten, cuídense mucho. Chao, gracias. Aunque sea muy tarde, tantos odios para curar, tanto amor descartable, escucharte a mi lado hablar, aunque estemos distantes, es el mundo tan poco sensual.